fuimos amantes una vida, pero esta fecha no cambió para mí. Y hoy que es tu cumpleaños, justo ahora te perdí. ¡Feliz cumpleaños, mi vida! Yo no sé dónde andarás. Que Dios te bendiga ahora. Sabrá Él dónde hoy estás. ¡Feliz cumpleaños, mi querida! Nostalgias tengo yo de ti. Besará por mí. Hoy es tu cumpleaños, querida mía, y como tierno regalo te traigo esta canción para ti. Fuimos amantes una vida, pero esta fecha no cambió para mí. Y hoy que es tu cumpleaños, justo ahora te perdí. ¡Feliz cumpleaños, mi vida! Yo no sé dónde